Increíble, un delito, indultar un delito de gravísimo. Sí. Aparte que se indulta el mismo, ¿no? Claro. Y a todo esto, cuando el trabajador estaba en negro, tenía la posibilidad de reclamar unas multas agravadas, que eran la proveniente de la ley 24013, que era un cuarto de sueldo por año trabajado, una duplicación de la indemnización por despido, y también sacan la ley 25323, que también duplicaba, en el caso del trabajador estar en negro, duplicaban la indemnización por despido. Toda esa plata la cobraba el trabajador, hoy la va a cobrar el ANSES. Terrible. Alejandro, Sergio, te habla. Te quería hacer una consulta un poco, sí, dentro de este contexto, digo, está relacionado, pero un poco saliendo del discurso del presidente, y haciéndote una pregunta sobre tu visión y tus conocimientos sobre la institucionalidad laboral. Una de las deudas que venimos trayendo hace mucho tiempo en Argentina es un alto 35, 36, dependiendo quién lo mide y cómo, de trabajo informal en negro, ¿sí? Sí. De tu visión, de tu mirada, de lo que vos has visto en todos estos casos de que comentabas recién, de tu estudio y demás, ¿cómo podríamos solucionar ese tema del trabajo en negro? ¿Es necesario cambiar la ley? ¿Es necesario cambiar la matriz productiva? ¿Por dónde pasaría una solución de fondo? Supuestamente el gobierno este habla de bajar las cargas patronales. Lo que pasa es que bajar las cargas patronales implica también bajar los aportes previsionales, implica... Sí, de financiar el Estado, básicamente. De financiar las cajas de jubilaciones, implica. Porque ahora también hablan que las personas que ganen menos de 10.000 pesos no se harán esos aportes a las cajas previsionales. Entonces, que supuestamente las va a hacer el Estado... Vaya a saber si las va a hacer el Estado o no las va a hacer el Estado, pero lo que se busca acá, como se buscó en Brasil, es subir la edad de activo. No, la edad para jubilarse, 75 años las mujeres y 70 los hombres, hablando acá de una de financiación de la caja de jubilaciones. Terrible. Y los empleados que están en negro depende pura y exclusivamente del patrón, que no quiere pagar las cargas patronales, que hoy por hoy son altísimas. Totalmente. O sea, un trabajador que gana 10.000 pesos con las cargas patronales se le va a 15.000, 17.000 pesos. Uh-huh. ¿Y el tema de las paritarias, cómo lo estás viendo? ¿Cómo seguirá esa historia? Digo... Y el tema de las paritarias, no sé si las van a hacer, no las van a hacer, porque hoy también hablaban, te vuelvo a repetir, del discurso del presidente, que lo pude ver, no se habla ya de paritarias, sino que habló de que 600 gremios nada más hacen paritarias, veremos cómo los hacen, si las están atadas a la inflación, no sé, digamos, esto se lo vamos a ver a partir de diciembre, que ahí empiezan las primeras paritarias. ¿Y esta receta que propone el gobierno en materia de laboralidad y todo eso, ¿han funcionado en otro lado? Obviamente no. Que no. Ha funcionado para los patrones. Claro, exactamente. Pero no para el trabajador, porque son todas medidas que van en contra del trabajador. Por ejemplo, en esto de seguridad e higiene, lo que dice la ley de Brasil es que el patrón solamente está obligado a indicar cuáles son los riesgos del trabajo, pero no a darle las medidas de seguridad, como pueden ser sordinas, lentes, zapatos acordes a la inseguridad que haya en el trabajo. En este caso se lo va a tener que comprar el trabajador. Como en este caso, que acá tengo una nota de la Izquierda Diario, en una charla que estuviste también, y dice: ya en experiencia en este sentido, modificación al convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, los trabajadores petroleros de Vaca Muerta, en donde se quitaron algunos derechos laborales relacionados con el transporte a la boca de pozo. Eso se lo va a tener que pagar, se lo tiene que pagar el trabajador. Bueno, eso del transporte, lo que hasta hoy, por ejemplo, si vos para llegar a Vaca Muerta necesitabas 2 horas de transporte, eso se consideraba como que vos estabas en horario de trabajo, o sea, esas 2 horas se pagaban. Hora de manejo, sí. Claro, hoy por hoy no se van a pagar esas 2 horas de transporte, o sea, las 2 horas esas te las comés. Claro, terrible. Qué visión, ¿no? Bueno, es la visión, obviamente, del patrón, del empresario y de maximizar sus ganancias, ¿no? Son todas normas que favorecen al patrón. Y con respecto al convenio colectivo de trabajo, también hay una fuerte tendencia a cambiarlos, que son todos convenios viejos, que son convenios del año 76, 81, 83. También se habla de eso, de no pagar antigüedad, de no pagar ciertos ítems que hoy por hoy, que a través de lucha de 40 años, han ganado los trabajadores. Hasta se refirió, Macri dijo, conquista, en un tono muy despectivo, ¿no? Sí, pero son conquistas de hace 40 años. Claro. La verdad que es temerario. Y por el lado de los estatales, ¿cómo lo estás viendo el tema? Con los estatutos de los trabajadores del Estado, ¿también se viene una flexibilización por ese lado? ¿O? Se viene una flexibilización y se habla de echar a muchos empleados estatales. Cuando él habla de achicar el Estado implica personas, no achicar gastos del Estado. Cuando se habla de este achique, es el achique en sueldos justamente del Estado. La verdad que es temerario todo el ataque. Entonces hay mucha, en el Estado vos sabés que existe mucha gente con contratos por ahí de hace años, de hace 10 años que viene con contratos y por ahí no se lo renuevan. A los empleados que están en planta es imposible echarlos porque es un procedimiento muy difícil para echarlos, pero los que están con contrato no se lo renovarán los contratos. Exacto.